Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. ¿Sabías que los manglares son bosques que crecen donde el río se encuentra con el mar? En estos lugares especiales se mezcla el agua dulce con el agua salada, creando ecosistemas llenos de vida. Los manglares son el hogar de peces, cangrejos, aves y muchas otras especies que dependen de ellos para vivir, alimentarse y crecer. Pero eso no es todo. ¿Sabías que los manglares también nos protegen? Actúan como una barrera natural frente a las mareas, las tormentas y la erosión de las costas. Además, ayudan a absorber los gases que calientan el planeta. Por eso se les conoce como bosques azules. Hoy, muchos manglares están desapareciendo a causa de la tala, la contaminación, la cría descontrolada de peces y camarones y el crecimiento de las ciudades cerca del mar. Esta pérdida afecta tanto a la naturaleza como a las comunidades que dependen de estos ecosistemas. Cuidar los manglares es cuidar la vida, el clima y nuestro futuro. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.